Bienvenidos, bienvenidas a, una vez más, amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Una actitud que las personas tienen que tener ahora frente a situaciones, porque, ¿sabes? A veces hay personas que sufren mucho, tienen muchas situaciones difíciles, y especialmente en lo espiritual y en otras económicas a veces. Sí. ¿Cómo hacemos para ayudar a estas personas? Y Pablo nos da un consejo aquí en Gálatas, capítulo 6, el último capítulo de este libro, del 2 al 5, dice algunas cosas interesantes. Justamente, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí pareciera que hay una contradicción. Sí, ¿no? Yo creo que vamos a mirar un poquito, claro que sí, en el día de mañana, este concepto, porque es complicado. Por un lado dice lleven las cargas y por otro lado cada uno llevará su carga. Vamos a ver, claro, a qué se refiere. Sí, exactamente. Pero el consejo puntualmente es llevar las cargas. ¿Qué significa esto de llevar la carga? Esto se está refiriendo a que hay personas que tienen un peso en la vida que los hace andar lentos. Tienen una, no sé, uno no tiene explicaciones a veces, ¿ah? ¿Eh? Uno mira y la vida dice, qué injusta, pero esa señora, ese señor, ese joven, ese niño. Yo tengo la imagen de una foto, no sé si tú la viste, que dio vuelta al mundo, de un niñito que lo sentaron en una ambulancia. No tenía nada que ver, pero las bombas fueron cerca de él, estaba todo mal herido, ¿no es cierto? Pero el niño, fíjate que lo interesante es que el niño estaba sentado un tanto tranquilo, es como que la vida para él era así. Tenía que llevarla, pero cuando uno mira dice, pero qué culpa tiene ese pequeño, toda esta situación, pero ahí está presente. ¿Cómo llevar esa carga? ¿Cómo hacerlo cambiar? ¿Cómo ayudar a las personas? Y es aquí las instrucciones de Pablo, donde dice, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo creo que uno debería mirar un poquito más a las personas y ver cómo la puedo ayudar, cómo puedo llevarle la carga, el peso que está teniendo. Por ejemplo, una señora que está sola, llevando la carga de sus hijos, ¿cómo podría uno ayudarla? Y yo creo que a veces uno no sabe estas situaciones porque no mira un poquito hacia afuera. Está muy encerrado en sí mismo, está muy encerrado en lo que uno tiene, y alguien podría decir, mira, con mis problemas es suficiente, ¿para qué voy a agregar más problemas? Pero es parte del evangelio servir a las otras personas. Podríamos decir que mientras que el contexto inmediato de la declaración de Pablo de sobrellevar los unos las cargas de los otros, por cierto, incluye la caída moral de los otros creyentes mencionados en el versículo anterior, el concepto de llevar las cargas que tiene en mente es mucho más amplio. Y las instrucciones de Pablo revela varios aspectos espirituales de la vida cristiana que no debería pasarse por alto, ¿no? Todos los cristianos tienen cargas, y tenemos que tener claro esto. Nuestras cargas pueden diferir en tamaño y forma, y también en clase, dependiendo de la orden providencial de nuestra vida. Para algunos es la carga de la tentación y las consecuencias de una caída moral, como el versículo 1 aquí. Para otros puede ser una enfermedad física, un desorden mental, una crisis familiar. Podría ser la falta de empleo, la posesión demoníaca o una infinidad de otras cosas. Pero ningún cristiano está exento de cargas. Eso tenemos que tenerlo claro. Cada uno de nosotros tiene su propia carga. Y sabes, pareciera que siempre nuestra carga es más pesada que la que llevan los demás, ¿eh? Hasta que tú te pones los zapatos del otro, como dice un dicho por allí, ¿no es cierto? Y sabes, escuché un pensamiento que creo que se puede aplicar aquí. Dice, me quejé que no tenía zapatos hasta que vi a un hombre que no tenía pies. A veces pareciera que nuestros problemas son mayores, pero cuando miramos un poquito, vemos que hay personas que sufren más que nosotros. Sí, esa es una realidad. Yo recuerdo en una oportunidad salimos a caminar. Estábamos en Chillán, en la universidad, los niños pocos salían al pueblo, por decirlo así, porque uno tiene todo en la misma universidad. Y una vez salimos con los niños, andábamos en la plaza de Chillán, recuerdo yo, y pasó un hombre, justamente sin una pierna, o sea, y estos se han quedado mirando con una sorpresa que no, yo creo que no se imaginaban que eso existía, ver esa realidad. Y a veces uno tiene que mostrar una realidad un poquito más fuerte para que empecemos a sentir, por un lado, la bendición de no tener ese tipo de problemas. Correcto. Y agradecer a Dios. Y lo otro, como Pablo nos ayuda a dar, y nos orienta, que miremos un poquito y ayudemos a llevar las cargas de otros, si es posible que la podamos hacer. Yo creo que debemos mirarlo desde ese punto de vista. Nosotros podemos a lo mejor ayudar en cierto modo, y también esto nos ayuda a ser agradecidos, porque hay quienes piensan, hay un dicho que dice, mal de muchos, consuelo de tonto. Creo que aquí no podríamos aplicar eso, sino que cuando vemos situaciones así, nosotros agradecemos a nuestro Padre por no estar en esa situación, ser agradecidos y también sentir el deseo de ayudar a quien lo necesita. Qué interesante lo que dice Pablo para los Romanos, capítulo 15, 1. El capítulo 15 está hablando acerca de llevar estas cargas, ¿no es cierto?, de no agradarnos a nosotros mismos, de aceptarnos mutuamente en Cristo. Y el versículo 1 del capítulo 15 dice así: que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es el consejo que da Pablo acá. En otras palabras, él dice, mira, tú tienes un poquito más, tú has crecido en el Evangelio, pero ves a alguien que es débil y a causa de esa debilidad está necesitando una ayuda. Y a lo mejor comete algunos errores de los cuales nosotros podríamos a lo mejor condenar, y en lugar de eso, como lo dice Pablo, nosotros pues debíamos ser más condescendientes hoy y día, ayudar a la persona, claro, también. Hoy día hay una situación bastante difícil en la sociedad, en nuestra sociedad. Normalmente esto se da en los matrimonios jóvenes que están quizás teniendo algún tipo de carga, alguna situación compleja. Uno debería acercarse a mirarlos un poquito, ayudarlos a levantarse de esas situaciones, porque pueden terminar en una separación, matrimonio joven separado, es bien complejo la situación. Así es. Pero uno debería preocuparse. Ahora, si tú pasas la vida sin preocuparte de tu hermano, claro, la vas a vivir bien, no vas a saber que el otro no está sufriendo. No creo que lo pase tan bien, oye. Sí. La verdad es que no creo que lo pase tan bien si se despreocupa. Pero, totalmente. Claro, esa es la situación. Bueno, en todo caso, son varias las advertencias que nos hace la palabra de Dios, para que nos preocupemos por las cargas también de los demás. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué le impide buscar ayuda? ¿El orgullo? ¿La vergüenza? ¿La falta de confianza? ¿Un sentimiento de autosuficiencia? Si tiene necesidad, ¿por qué no buscar a alguien en quien confiar y le pide que le ayude a sobrellevar sus cargas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.